Yo a ti te quiero, cariño, eso sí es verdad. Ay, que no te vengan con cuentos ni casualidad. Ya no yo me vieron, que iba de brazo, muy encantado sin mirar para atrás. Es puro cuento, yo a ti te quiero. Y lo que te dicen es para hacerte sufrir. Te quiero, cariño, eso sí es verdad. Ay, que no te vengan con cuentos ni casualidad. Que anoche te vieron, que iba de brazo, muy encantado sin mirar para atrás. Es puro cuento, yo a ti te quiero. Y lo que te dicen es para hacerte sufrir. Wow.